your name. The ring. It chose you. Use its power to defend our universe. Become one of us. Become a Green Lantern. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. En esta ocasión somos tres cuartas partes del equipo secuencial. En este momento es cuando mi compañero aquí a la siniestra, el buen Clarky, arquea su ceja diciendo: estás muy estúpido, yo nada más te veo a ti y a mí sentados en la mesa. No hay nadie más. No, pues tenemos a, en el Watchtower a nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, siempre al pendiente. Entonces somos tres cuartas partes, ¿estás de acuerdo? Totalmente. El que no se encuentra con nosotros el día de hoy o en esta parte es el buen Rick. Está atendiendo asuntos personales, entonces pues se ausentó el día de hoy. El inútil es en el próximo programa, no va a estar, en uno o dos programas no va a estar. Entonces, por cierto, la semana que entra tenemos invitados. Van a estar los Shinitos. Si ustedes no saben quién carajo son los Shinitos, bueno, pues es el buen Raúl Valdés y el buen Oscar Amador, que son los dibujantes y el dibujante y escritor respectivamente de Living with Shine, que originalmente salió en versión electrónica, en webcomic. Por ahí hay una versión impresa. Ya hay una versión impresa que se agotó, les fue muy bien. Entonces van a estar con nosotros acá cotorreando muy a gustamente el miércoles sucos. Y pues ya veremos qué demonios pasa. Pues saliendo con la novedad nuevecita, innovativa, novedosa, ajá, que a lo mejor para cuando estén oyendo esto ya no es ni tan novedad, ni tan nuevecita, ni tan novedosa, pero el programa anterior estuvimos comentando respecto, aparte de las mentadas de madre al peje y todo el rencor político que desatamos, estuvimos comentando que DC tomó la gran idea, la gran iniciativa de volver a un personaje icónico, volverlo gay, ajá. Ojo, aquí es muy importante mencionar que de entrada se dejó claro para todos, ay, que todos los marvelitas tendenciosos y maliciosos que viven en el error, que, ay, sí, pues es Batman, ay, sí, pues... No sean estúpidos. Lo primero que hizo Snyder salió muy encabritado diciendo: ¿a quién se le ocurren esas libadeces? O sea, no es cierto. Ajá. Según mariquetas como Grant Morrison, que dijo que Batman era muy gay, pero, porque para gay. Sí, no, o sea, es como, no, pero después dijo Grant Morrison: yo nunca dije gay así en homosexual. Dije, si hubiera querido decir homosexual, hubiera dicho Batman es homosexual. Ajá. O sea, aprendan a traducir, que por cierto, en Twitter tuve un agarrón muy a gusto con la gente del Excelsior. ¿Sí? Sí, diciéndoles eso precisamente, de que, ay, pues es que escritor famoso de Batman dijo que era gay. Yo, sí, estúpido. Pero lo que tienes que hacer es aprender a traducir en contexto animal, tomar en cuenta que Grant Morrison es británico y que allá la palabra gay no significa homosexual, sino alegre, contentón, jacarandoso, que de ahí a ser perteneciente al carnaval de Veracruz dista mucho, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, ya quitando todo eso de que hay, obviamente... ya sabes, no toda la banda de que, ay, ¿quién podrá ser? Se hicieron especulaciones y las listas, que de entrada, no, pues que a lo mejor era Wonder Woman, como lo habíamos platicado también la semana pasada, pues porque pues, tanta vieja y tanto tiempo de abstinencia y tal, bla, bla, bla, que ya como hiciste tú bien en tu reseña a comentar, salían a saciar sus más instintos y bajas pasiones. Exacto. A la mar, ajá. Exacto. Sí, se forzaban en los marineros distraídos, las mendigas amazonas. Mataban a los niños hombres que nacían, bueno, a los bebés varones, los mataban y pues se quedaban ahí muy tirándole a las enseñanzas de Safo de Lesbos en la etapa de los, en la era griega, ¿no? Entonces, mujer quedaron claras, o sea, lo primero que se dijo es: no es mujer, o sea, déjense de tonterías, no es mujer, es hombre, era un personaje icónico en el previo New 52. Uh-huh. Y bueno, y no ha sido presentado en ninguno de, ni en el first ni en el second wave. Entonces, obviamente, ya sabes todos, no, que fue Wally, que va a ser Wally West. Rick estaba diciendo que era el Red Tomato, que le iban a cambiar el chip y que pues no le iban a volver robotina, ¿no? ¿Quién más estaba por ahí? El espectro, se llegó a especular que fuera el espectro. Así que, no, güey, pues es la ira de Dios. Dicen, sí, pero pues era negro, no. El cuerpo era negro. Bueno, era de un negro. Ajá. Pero pues, la ira de Dios pues, es como pescadito, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, no sabes si es machín, si no es machín o qué carajo. ¿Quién más se había especulado? Aqualad se había especulado. Bueno, Garth, de los Idealists. que también se había especulado que fueran. De ahí salió en su defensa Phil Jiménez, diciendo, a ver, estúpidos, si cuando a mí me lo dieron para relanzarlo como Tempest no lo hice gay, ¿por qué habríamos de hacerlo gay ahorita? Entonces dices, ah, Ethan Van Siever, como todo buen redneck, dijo, Nel, ninguno de mis personajes es mariclochas, y va de retro Satanás. Y bueno, resulta ser, ya a todo esto resumiendo, para que liberemos toda la ponzoña y la ira que traemos, pues resulta ser que el personaje icónico, que sí es icónico, que es gay o que sacan del closet en nuestra... Bueno, no lo sacan porque no es el mismo personaje, es un relanzamiento. Es el personaje querido del Golden Age, Alan Scott, Green Lantern. Que sí, efectivamente, es icónico. Sí, es Green Lantern. Es un Green Lantern. Digo, porque mucha gente nada más pues sabrá así como de que, ay, pues Hal Jordan. Ajá, porque ni Kyle Reiner están tomado en cuenta, ¿no? Ni Kyle Reiner, ni Jon Stewart, ni Guy Gardner. Pero en el más icónico es Hal Jordan. Jordan. Ajá. Pero, ¿estás de acuerdo que en el momento de ser un Green Lantern y de la Tierra, es un personaje, pues, reconocido, ¿no? O sea, que no puedes pasar por alto. Entonces, pues, decidieron que en Ertu, Alan Scott, es mariclochas. ¿Tu opinión al respecto, mi querido Clarky? Es una mierda. ¿Estás, sí. O sea, en resumen, sí, güey. Aquí, ¿en qué momento? Bueno, de entrada aquí Rick podría decir, y tú lo vas a decir, qué bueno que me acaban de dar otra razón para no comprar Ertu. Sí, así de... pronto, pues, una me parece totalmente innecesario, lo hacen mucho más por dar una nota, esta idea de que tienen que, me parece correcto cuando hablan de, a lo mejor, querer demostrar una diversidad, pero ahora con cambiarle la preferencia sexual a los personajes, con tal de qué, de buscar... O sea, ¿cuál es el objetivo de volverlo una agenda política, political correct? Digo, porque si es, aún bajo esos esquemas, no sé si estés de acuerdo conmigo, es una reverenda estupidez, es una jaladota. ¿Por qué? Porque personajes gays, de entrada ya había villano, pero ya había uno conocido que estaba bien establecido, que lo que estamos comentando hace dos, tres programas, Pied Piper, que no hicieron más dengue, nada más volteó, así de que... Pues no conozco a ningún otro villano que sea gay, aparte de mí. Se acaba el número, regresa Wally a platicar con él y todo el rollo, tan amigos como siempre. Y no lo vuelven a tocar, o sea, no es un tema que sea recurrente. Sí, en eventos sociales de Wally West y lo que quieras, sí llevaba a su pareja. Pero no hacían hincapié, era de que, ah, pues mira, ahí está Power Girl con X... Ahí está mi papá con su nueva, ¿no? Bueno, con su novia demoníaca. Mi mamá con su esposo espía italiano. Y el Pied Piper con su güey. Ya está ahí. O sea, no era nada de que, ay, vamos a hacer 3-4 páginas de una historia del novio gay de Pied Piper. Nada, era normal. No había un... No se hacía hincapié en la homosexualidad de Pied Piper. Ahora sí, si es por cuestiones del nuevo 52, yo creo que Scott Lobdell... Sí, es Scott Lobdell, el que está escribiendo Teen Titans, sí, ¿verdad? Sí. Scott Lobdell ya lo hizo. Ya hizo, o sea, ya tocó minorías en dos formas. La primera, un mexicano, que ya es la minoría latina, que no sé dónde es minoría, pero bueno, ya es la minoría latina. Y la segunda es gay. En ese aspecto, mi particular punto de vista, ahí está bien, ¿por qué? Porque es un personaje nuevo. Hazlo lo gay que quieras. O sea, no tiene un background, porque de entrada, o más bien retomando un poquito lo que es Alan Scott siempre fue así como que el machín iracundo, con padre de familia, esposo infiel, porque recordemos que estuvo casado con Thorn y después con Rose, de Rose y Thorn, o no me acuerdo quién era la segunda esposa. No me acuerdo yo tampoco, pero... Pero sí eran dos. Pero era machinator. O sea, y bastante machiner. Y aparte era así como que, después de Hawkman... O sea, el más machín del JSA. Así que andaba todo en la ira. De hecho, si pueden conseguir el Golden Age, consíganlo, es muy muy bueno. Y ahí se ve un poquito lo que era el carácter y la personalidad de Alan Scott. Entonces, ¿tú qué opinas? Independientemente de que es una mierda. O sea, por ejemplo, el que ya esté el personaje, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el personaje mexicano de Teen Titans. O sea, que es adolescente, mexicano y gay. O sea, no es suficiente, no debería ser suficiente con eso. Es que tampoco sé si hay una cuota que cubrir de personajes putos. Pero, pues, digo, me queda muy claro que eso puede ser... ¿Hay una cuota de homosexualidad que hay que cubrir en los cómics? ¿Sí o no? ¿Con qué objetivo, güey? No lo sé. Por eso lo pregunto, o sea, ¿necesitamos más personajes homosexuales o necesitamos convertir, o sea, hay que hacer después a Superman homosexual, hay que hacer a Batman, a Spider-Man, a... No, el Capitán Americano, ya es. Uh-huh. Pero Iron Man, que es claramente Machinator, uh-huh. Hay que hacerlo gay. Ahora, me queda muy claro que, por ejemplo, esto sale en una respuesta y es así como que una patada de ahogado de parte de C por la boda de North Star. ¿Pero realmente la boda de North Star es tan relevante? Si me preguntas a mí, no. Es un personaje central tan importante para el universo Marvel. Realmente revolucionó la industria. ¿A quién? Sí, creo que se sintieron ofendidos ante mis comentarios. Yo creo que sí, güey. Que no son homofóbicos, más bien es una pregunta. ¿Realmente necesitamos volver a todos los personajes gays? Porque además el que hace la pregunta en la convención es un, me parece, no sé si escritor o artista gay que tiene, precisamente publica un cómic gay y él siente que debe haber más reconocimiento y más para su comunidad y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿en serio necesitas que vuelvan a los superhéroes gays? Yo iría un poquito más allá. ¿En realidad necesitamos que alguien nos explique la sexualidad de un superhéroe? O sea, ¿es necesario realmente? Digo, eso lo vimos en la asquerosísima película de Mallrats, de Kevin Smith, cuando uno de los personajes le pregunta a Stan Lee, ¿cómo va la mole al baño? ¿No? ¿O cómo le pone Mr. Fantastic? Y voltea a Stan Lee y le dice, es que yo no entiendo por qué tienen que preguntarse esas cosas. O sea, en realidad, el que un personaje tenga superpoderes o que sea superhéroe o whatever in the morning, ajá, no tiene por qué tocar la sexualidad del mismo personaje. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo en una entrevista que nos hicieron para la revista DF, que creo que ya no está en circulación, era una la respuesta que tú diste es uno... Cuando uno ya no está satisfecho con lo que está leyendo, le empieza a buscar ese punto de adulto, no esa torsión, no esa perversión, por llamarlo de alguna manera, al mundo de los superhéroes. A mí me gustaría saber, cuando empezamos a leer cómics, ¿a alguien le importó tres carajos la sexualidad del personaje que estaba leyendo? Fíjate que no lo sé, y honestamente no lo sé, porque también... Aparte de las historias que yo disfruté mucho desde niño, me gustan mucho las historias del Hombre Araña y la Gata Negra, este romance que de alguna modo vivían. Me gustan mucho las historias de Batman, de Silver St. Cloud. No, fíjate que me gustaba más leer a con Gatúbela, dibujada por ¿Colan? No. Se me fue el nombre, que después sería Clandestine. Mike Farmer. No. Alan Davis. Uh-huh. Clandestine, sí, Alan Davis. Vamos, a mí en lo particular me gustaba mucho esas historias. Uh-huh. Me gustaba la idea del romance de estos personajes. Pero evidentemente, si hubieran sido personajes putan clones, pues ni siquiera los hubiera leído. De hecho. No sé qué tanto alejas a tu público, porque también ya no sé qué tanto es el público central de los cómics, porque también hay mucho ordagón que siente que el que introduzcas personajes homosexuales o introduzcas un lenguaje lleno de mentadas de madres o cosas como las que hace Mark Millar los vuelve más maduros y entonces pueden demostrarle a la gente que los cómics ya no son para niños. A ver. Hay gente que tiene un trauma con quererle demostrar al mundo que los cómics no son para niños. A ver, yo no entiendo una cosa. Se supone que estamos hablando de un medio en donde los escritores, ajá, muchas veces o al mismo tiempo de que están escribiendo cómics, llegaron a escribir novelas formales entre comillas, ¿no? Literatura formal entre comillas. Libros, etcétera, etcétera. Dibujantes que tomaron, quitando a Eric Larsen, a Lee Filion Parr, por ahí, que te estudiaron anatomía, que, o sea, tuvieron clases de arte, en realidad de apreciación de arte y todo, para que de repente lo cool sea mentar, o sea, yo no sigo, independientemente de todo, mentarte la madre, estar hablando de cada cuatro palabras, que tres sean motherfucker, ¿en qué momento te hace maduro? ¿En qué momento te hace culto? No, pues, eso yo muchas veces lo he discutido, que creo que más bien esos cómics, ese tono de cómics, el ver un jugueteo de que Ant-Man y The Wasp juegan con sus variaciones de tamaño sexualmente en la cama, me parece más, mucho más inmaduro el tener que demostrarlo en un cómic. Demuestra, que más, si mal no recuerdo, que lo hizo fue Jeff Jones. Sí, es correcto. Sí, no, de ese tampoco se salva, güey. Lejos de parecer un tema que aborda temas más maduros o que no son necesariamente para niños o bla, bla, bla, me parecen mucho más, sí, o sea, mucho más infantiles. Pubertos, ¿no? Es como el morbo de un puberto, uh-huh. Exacto. Sí, digo, es como lo que comentábamos en el programa previo, la famosa frase que hace Mark Millar cuando sale en Ultimates, en el primer arco de Ultimates, cuando sale Hulk, llega, brinca y lo primero que dice es Hulk Horny, where is Freddy Prinze Jr.? Como lo mencionamos, de entrada hace una referencia temporalizada. Totalmente, y de mal gusto, ni al caso. Honestamente, sí, no es necesario. Me parece que eso no es precisamente lo que va a hacer generar una impresión de que los cómics no son más maduros o no son para niños. Ahora, porque al final tiene que haber, o sea, sigue siendo una fantasía puberta, la fantasía del superhéroe, sí, como obviamente la quieran ver. De infante a puberta. Así es. Uh-huh. Porque digo, está desde niño chiquito que se la pasa corre con la capa, o sea, hasta que se atora y se ahorca el estúpido. Yo no creo, ¿no?, que Avengers recaudara lo que ha recaudado en taquillas si fuera una película acerca de superhéroes homosexuales o que juguetean con sus diferentes tamaños o Hulk saliera queriendo violar a un chavito actor de un programa de Disney. De hecho, si mal no recuerdo, ninguna de las películas de Marvel, ajá, particularmente, propiamente de Marvel, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, ni ninguna de ellas, se ve alguna escena con un alto contenido sexual. No. Fuera, ojo, sí las hay. Por ejemplo, en la de Hulk de Edward Norton, cuando están huyendo, que de repente está el camazo con Liv Tyler y Edward Norton, que él lo frena porque dice así, como que, ups, perdón, I can get too excited. Ajá. ¿Por qué? Pues no por pudor, sino porque me voy a volver Hulk y eso ya valió madre, ¿no? Si esa escena hubiera sido entre él y el doctor, ¿cómo se llama? El pelos verdes, que no sale con pelos verdes, pero sale... ¿El de líder? No, el doctor, el pelos verdes. Samson. Doc Samson, sí. Samson. Ajá. Yo creo que no hubiera sido tan... Tan peligrosa la serie. Tan agradable ni tan mainstream la película. No, pero a lo que me refiero es de que con todo eso, o sea, la escena más cercana de cama es esa, ¿sí? Daredevil inclusive, pues pasan dos, tres besos, dos, tres cositas, que de hecho las quitan en la edición, tienen que ver la edición completa. Es normal. No, una película de superhéroes no es una película ni de Cinemax, ni de nada, o sea, no es el objetivo. No es Golden Choice. Superhéroes con ese objetivo, como uh-huh. Black Scorpion y algunas otras. Black Scorpion, sí. Oh. Pero no son, no es el objetivo de estas películas. Y creo que no era el objetivo realmente de los personajes. Te lo voy a poner así, ni en Batman, güey. Ni Batman, o sea, Batman Begins o Dark Knight, que son películas que son PG-13. Todas son PG-13, ajá. Todas, Avengers sí. Es PG-13, o sea, no hay películas PG propiamente, uh-huh. Pero, no, o sea, vamos, al final, puedes jugar tantito con la sensualidad o mostrar ahí tantito cachondeo, pero ni siquiera es el objetivo, o sea, no lo rebasas, tampoco necesitas ver a Bruce Wayne con unos arañazos ahí en la espalda después de una noche de... harta pasión. Como no, la única escena válida en donde se va que se puede apreciar es cuando se enfrenta a Ra's al Ghul, que siempre se tiene que arrancar la camisa. Ahí fue lo que faltó en Batman Begins. Sí, Ra's, detective, y boom, se arranca la camisa y se agarran. Se oye muy grotesco esto, güey, pero y se agarran a espadazos por lo regular. Sí. Y curiosamente era para demostrar que eran muy machos los dos, ¿no? Exactamente, sí, se arranca la playera y se agarra a espadazos. Podría leerse en otro contexto ese tipo de secuencias. Pero pues, no, y se escucha peor, deja tú como lo leas. O sea, el decir, se arrancaron las playeras y se agarraron a espadazos, ya se oye rarito, ¿estás de acuerdo? Pero siempre era precisamente pues, para demostrar la harta habilidad, ¿no? Pero vamos, las películas de X-Men dirigidas por Bryan Singer, que Bryan Singer es un director abiertamente homosexual, no es precisamente, o sea, no tiene ninguna connotación homosexual. Él, al contrario, dice que la relación que podía tener él como joven homosexual con X-Men era la idea de los jóvenes rechazados, eran mutantes, vamos, eran enfundados en trajes de piel, no eran necesariamente vamos, no necesitabas demostrarlos. Que ahora, no veo necesariamente mal el que lo hagan. Pero me parece a mí bastante barato. Pero además es, ¿qué es lo que sigue? O sea, y de hecho, ni siquiera con Superman, güey. Pero ¿quién vas a hacer después? ¿Gay? Para que entonces sí tengas reflectores nacionales, para que entonces sí digas, es que yo abrazo la bandera gay. Que yo creo que eso no es... El objetivo de los cómics de superhéroes no es llevar ni banderas políticas, ni nacionalistas, aunque si las eran hechos en Estados Unidos, pero creo que el día de hoy no sería necesariamente su objetivo, deberían ser mucho más universales, bueno, en cuanto a sus temáticas. En Superman, en Action Comics, recordemos que ya salió Cal Bean, que es el presidente de Tierra 20 whatever. 23. Y que es un Superman es de... Calvin Ellis, no es Calvin. Es Calvin, sí, güey. De hecho, wey, se llama Kal-El. Nah, es Calvin, güey. Es negro, es Calvin, ¿ok? Lo dejaremos como Calvin para diferenciarlo de los otros. Pero es negro, ajá, y es presidente. Entonces me queda muy claro que es así como que Super Obama. Que es una agenda política. ¿Qué tanto es una agenda política? Porque ¿qué tanto estás a favor de Obama? El Hombre Araña sí salió, sí, a decir, oh, señor presidente, yo lo quiero un chingo. Sí, sí, de hecho sí. De hecho, Clinton también llegó a salir en cómics. Bush salió. Han salido todos. Y regularmente el presidente en turno llega a salir cuando necesitas dibujar la imagen de algún presidente que no sea parte central de la historia, como lo era que Lex Luthor fuera el presidente de Estados Unidos. Fíjate que curiosamente, New World Order, el primer arco de Grant Morrison en JLA, sale el presidente, pero no sale la cara. O sea, siempre sale sombreado y nunca hacen una referencia abierta al nombre del presidente. Curiosamente, bueno, ¿será que es británico? No. ¿O que le valió madre? No era del todo necesario, pero en Dark Knight Returns, era Reagan. Sí, Reagan seguía siendo presidente de Estados Unidos. Watchmen es tenía Nixon. Que ser Nixon. Y no podrías hacer Watchmen sin Nixon. De hecho, que Nixon como que se volvió inmortal, ¿verdad? Sí. Ya llevaba, creo que... Son dos periodos presidenciales en Estados Unidos de 4 años, lo más que se puede. Obviamente con la reelección, ¿no? Pero Nixon ya llevaba como 16, ¿no? Una cosa así por el estilo. Ya llevaba un mega ratote. Y Reagan... También, o sea, la idea de él sigue siendo... El presidente. Ajá. Pero, digo, y eso también es algo interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando, uno, de entrada a los que les moleste que se diga, ay, es que ese presidente de Estados Unidos, no compren cómics americanos. Ajá, compran cómics mexicanos, por ahí creo que sale el Águila Azteca y sale su peje haciendo el ridículo, que por cierto, también tampoco va a ser novedad, nuevecita, innovativa, ni novedosa cuando escuchen esto, pero los invito a que, a todos los perderistas que andan por ahí perdidos, que busquen la referencia de Javier Sicilia hacia todos los candidatos, ojo, pero me llamó mucho la atención. Bueno, retomando entonces, a la gente que le moleste que haya un presidente, que en los cómics salga un presidente norteamericano, que se haga referencia a la guerra de Irán, bueno, la del Golfo, la invasión ahorita en Irán, la guerra en Afganistán, la guerra en Pakistán, etc. No compren cómics americanos, güey, ¿estás de acuerdo? Se vio con el ataque, ojo, como siempre lo dije en el noticiero, no es atentado, el atentado es cuando intentan, ajá, y el ataque es cuando es fructífero. El ataque a las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas, también obviamente llevó un tinte propagandístico más por parte de Marvel, porque yo no recuerdo de DC que hayan hecho números memoriales. Participó en uno en el que hicieron cómics no conmemorativos, sino más bien buscando el eran por charity esos cómics. Sí. Y hubo hay uno que hace que participa en DC, Dark Horse. De hecho, la portada es una portada de Alex Ross con Superman. Pero es, Superman viendo en grande a sus héroes, que son policías, bomberos, gente de servicios de rescate y de emergencia, él viéndolos como sus héroes. Pero digo, estás hablando que es de un trabajo en conjunto y por un motivo muy particular, ¿no? Como fue la destrucción de las Torres Gemelas. Pero de ahí en fuera, yo no veo otro, o sea, no es tan constante la participación de DC en contextos políticos como lo es con Marvel, ¿no? Marvel está más situada en el tiempo, aunque también es mito, es tan mito como el que los personajes de Marvel son más realistas. Ya nah, no, es cierto. A ver, güey, sí, son más realistas, un güey que lo muerde una araña y adquiere poderes de araña, un dios que es exiliado de Asgard, bien realista, ¿no? Un güey con una calavera en el pecho soltando plomazos por todos lados. Eso es el realismo que busca la gente. Bueno, pues sí. Explícaselo a los marvelitas que dicen, no, es que son más realistas, es que son mejor. Son lo mismo, todos los cómics superhéroes son lo mismo. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. Esto es el himno, pónganse de pie fieles, el chat de Common People. Nosotros regresamos. We do know it's powerful enough to destroy entire civilizations. Powerful enough to defeat even Abin-Sur, our finest warrior, whose light can never be replaced. We have never been defeated. Will we be defeated now? Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta en esta agradable y siempre bien querida doble sesión. Muchas gracias a la banda que se aventó el primer programa, la media oruca aproximadamente de musiquita geek, algunos semillas ahí muy, muy coquetones que decidimos programar. Y obviamente, pues lo que viene de este programa, les recordamos que la semana entrante tenemos, el programa va a tener dos invitados, que son el dibujante y el escritor de Living with Shine, Raúl Valdés, y el buen Oscar Amador. Entonces, estén al pendiente. Por ahí vamos a tratar de promover algunas cosillas para la banda, a ver si aquellos acceden, ¿no? Pero que participen, me gustaría que... Aquí nos descosemos con nuestras opiniones e ideas sobre política, sobre homosexualidad en los cómics. A mí me gustaría saber qué opina la bandera, porque a lo mejor estamos nosotros perfectamente imbéciles. No somos también, el otro programa, güey. No, pero me gustaría saber qué opina la bandera. Ojalá y en el foro, cuando le suben el podcast, comenten algo al respecto. En Twitter, en no Facebook. Sé, no tengo yo madres, pero tú me platicarás y comentan. Sí, lo que es. Y obviamente, un saludo a la banda que nos sigue fielmente, lo que es el buen Eric del Shiru Parker, que ahí anda nuevamente apareciéndose. Obviamente, el Jedi Master, está también Kasm, obviamente, Seth Nahum, siempre ahí fiel. El buen Zetajum, al Chicken Master y a toda la banda, Comic Corp, La Covacha, por estarnos ahí apoyando. Y bueno, como lo comentaba Clarky, pues sí es importante, porque a lo mejor a ustedes sí les late que Alan Scott sea apuñalín. Que Alan Scott sí que ande dando el anillo y use la sortija para otras cosas. Pues ustedes iban a hacer fila para comprar la boda de... ¿Cómo se llama este güey? De Northstar. Northstar. Fíjate que con Northstar en particular hay una situación que evolucionó de una manera muy... Se evolucionó, por ponerlo de alguna manera, pero que sí se movió de una manera muy, muy natural, muy orgánica. Cuando recordemos que de entrada Northstar es mutante. Eso ya lo hace raro. A finales de los 80s, principios de los 90s, no, más bien, miento, a mediados de los 80s hasta los 90s, recordemos que estaba toda la puja esta de Chris Claremont, John Byrne, con el Departamento H y el Alpha Flight y todo ese rollo. Desde esos números, y de hecho Byrne lo dice, pues sí, yo siempre quise que Northstar fuera puñalón. pero pues tampoco había por qué gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación normal. Simplemente dije, pues un personaje gay. A principios de los 90s, y esto causó hasta cierto punto revuelo, no sé si recuerdas la parodia que hacía Marvel de la revista Time, que era del Man of the Year, luego del Sport Illustrated con el Swimsuit Edition y todo esto. En la versión de Times de Marvel, se llegó a hacer el comentario y la reacción de los otros superhéroes con respecto a que North Star en un número dijera, soy gay. Ajá, y todo el mundo así como de que, y luego, pues qué chido, ¿no? Qué bueno que es gay. Nunca fue de esos momentos de continuidad perdida o olvidada, en los que fue así de que, uy, no, pues eso, vamos a hacer un retcon, y no, en realidad él quiso decir gay porque era un mutante muy feliz, ¿no? O sea, no. O sea, sí, pues es homosexual. Muy, muy diferente a lo que hizo, por ejemplo, un Peter David con Shatter Star y con Richter. Ajá. Que Richter pues, era todo un womanizer del X-Force y de los New Mutants, y de repente, pues lo hacemos gay. Obviamente, ante la ira contenida de los Marvelitas, ajá, pues dijo, pues no es gay, es bisexual. O sea, bate para los dos lados. Y curiosamente, o por lo que ha platicado Rick, el personaje como tal ha tenido buena aceptación. Uh-huh. Ahora, retomando lo de North Star, como dices, North Star nunca fue un personaje pues que tuviera así como que... Es como un Pietro, güey, que está en todos lados y no está en ninguno. Digo, porque recordemos, sí, a ver, un equipo netamente en el que North Star haya sido... que Pietro haya sido un personaje central, que tú recuerdes, así que haya tenido que digas, güey, es que yo identifico a Pietro con Avengers, con el Brotherhood of Evil, o con el X-Factor, o con los Inhumans. ¿Hay alguno que tú recuerdes, güey? Así que haya sido Pietro, ojo, no Northstar, Pietro. No. O sea, ¿estás de acuerdo que es así como que pues, un miembro comodín, no? O sea, en el equipo que lo necesiten, o que al escritor le parezca, pues lo jala, ¿no? El run que subo en X-Factor no fue así como que muy largo. La primera que fue de Peter David y Quesada, cuando dibujaba Quesada, que es el número del psicólogo, bueno, la etapa del psicólogo y todo esto. No, no es cierto. A mí, Pietro, lo recuerdo en Avengers. Uh-huh. De hecho, lo recuerdo mucho más como Avenger. Uh-huh. Pero fíjate, mucha gente cree que desde que salió el Cookie Quartet, Pietro siempre estuvo ahí. Y no es cierto. Pietro, cuando sale el conflicto de que conoce a Crystal y que se casa con ella y todo eso, no era miembro de Avengers. Y tampoco estaba con los Fantastic Four. Él estaba ahí así como perdido con Inhumans. De hecho, cuando llega un momento a principios de los 70s, en donde el Scarlet Witch y Pietro se desaparecen, bueno, Magneto secuestra a la Bruja Escarlata, Pietro se va a buscarla y dejan de ser miembros de los Avengers mucho tiempo. Cuando regresan es cuando Pietro ya regresa con el traje azul, que ya es Goliath, que es Clint Barton, es Goliath, que está The Vision, que está... ¿Quién más estaba? The Black Panther, como Avengers. Ajá. Ahí es cuando regresan los mutantes. Uh-huh. Pero no fue así como que digas, puta, güey, qué bruto, es que desde que salió el Cookie Quartet hasta... No es cierto. Nunca fue un gran tenure de Quicksilver en Avengers. Uh-huh. En el Brotherhood of Evil, recordemos que fueron como 3 apariciones del Brotherhood of Evil, donde salía Quicksilver y Scarlet Witch. X-Factor fue un tenure también muy, muy leve. Creo que fueron como 6, 7 números, una cosa así por el estilo. Uh-huh. Y después de eso desaparece. Con Inhumans también es algo así como que muy, muy shalala, muy light. Y hasta ahorita que está en... ¿Dónde está Pietro? No sé, güey, no leo Marvel, ¿qué parte te explico? No, o sea, a lo que me refiero es que no hay una aparición como tal de Pietro, no está en Avengers, no está, anda nuevamente perdido. Pasa lo mismo con Northstar. Ajá, Northstar, de hecho está peor con Northstar porque es Alpha Flight. Cancelaban Alpha Flight, desaparecían todos los personajes, los retomaban, volvía a aparecer Northstar. Volvían a cancelar, que Alpha Flight ha sido un título que han cancelado N cantidad de veces. Y hasta que apareció en X-Men, que es reciente la aparición de Northstar en X-Men. Entonces, así como que digas, puta, güey, es un personaje que es primordial, es un pivote en cualquier historia. No. O sea, entonces, la boda, ¿cómo para qué? porque es el personaje que tienen a la mano y pues para traerle trascendencia y poder hacer algún fenómeno mediático con ello. Mm. Pero aún así, o sea, estás hablando de un personaje que no pesa tanto en la mitología Marvel. No pesa nada. Exactamente. No es un personaje de peso. No tiene tanta relevancia. O sea, siendo totalmente honestos, en el número siguiente pueden matar a Northstar. Y créeme que la banda no se va a levantar iracunda, ni va a mentar madres. O bueno, si hay alguien allá afuera que diga, sí, yo mentaría madres por la muerte de Northstar, pues que nos diga en Facebook, que lo diga en Twitter, que nos mande un mail. Seguramente sí habrá una parte importante de la comunidad homosexual que lo viera, incluso que lo pudiera tomar hasta como una agresión, ¿eh? O sea, yo es el problema, como todo se vuelve ya un discurso para una causa, etcétera. Si tú mataras a Northstar, el problema no es de que le importaría mucho que fuera muy relevante dentro del universo Marvel. Lo sentiría y lo tomaría la comunidad homosexual como una agresión directa hacia ellos. Pero también estás de acuerdo que es un personaje de cómic. Que hacían, pueden sacar otro personaje gay, matar a Northstar y, o sea, se acabó. Pueden matar a Shardstar, por ejemplo. Y la comunidad gay no veo que, yo no creo que se sentiría muy ofendida. Recordemos cuando el Capitán Frío estaba aquí en el programa, él muchas veces lo dijo, o sea, yo no quiero ver un personaje gay. O sea, a mí no es que no lo quiera ver por rechazo, es que me interesa X, la sexualidad de tal o cual personaje, ¿no? Entonces, digo, tomando como parámetro los comentarios que decía el Capitán Frío, que él y la gente de la comunidad gay con la que él convive, o sea, pues es que nosotros, la verdad, si son gays o no son gays, pues nos viene guango. O sea, lo que queremos son, como todo buen fan de cómics, lo que queremos son buenas historias, ajá, bien narradas, bien dibujadas, y no las basuras que durante mucho tiempo llegaron a salir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Digo, está como la jalada, digo, para el political correctness, todo esto se me hace tan absurdo. Por ejemplo, retomando un poquito lo de Alan Scott, se me hace tan absurdo que hagan Alan Scott gay como cuando hicieron al Punisher negro, que era Frank Castle. Ajá. O sea, se me hace, ok, sí, es political correct, sí, es un personaje icónico, el Punisher, y ahora es negro, como que, ¿para qué? ¿No? O sea, exactamente, ¿no? No tengo realmente mucho que opinar al respecto. Pues deberías, porque nos falta todavía bastante de este corte, como ay, no, de ese bloque. No, ya vamos, viejo. Como para que no emitas tu opinión. Fue bastante chafalón la idea de volver negro a Frank Castle. A mí me sigue pareciendo bastante chafa la idea de volver ahora a Alan Scott. No veo para qué cumple, y al contrario. Bueno, no sé, a lo mejor sí tiene un impacto, a lo mejor hay un altísimo porcentaje de lectores homosexuales. No lo sé. Pero a mí lo que me encanta es hasta la cara de hastío que pones así, güey, como de que neta, ¿pa' qué, güey? O sea, ¿por qué? Sí, es que realmente no. O sea, no entiendo la razón. Realmente no sé si la comunidad homosexual quería verse reflejada. No lo sé. No, te rebasa. Sí, es un tema que desconozco, ¿eh? Porque yo ya lo mencioné alguna vez, como latino, pues ninguno de mis personajes favoritos es latino. El Diablo no es. No, la neta. O sea, yo no tengo una necesidad para verme reflejado como tal. Ay, entre los personajes. No quiero que el día de mañana hagan a. No sé. Digo, te recordamos que en Batman, cuando lo escribía Grant Morrison, en Batman Robin, uno de los villanos, en el título de Batman Robin, El Flamingo, era mexa, ¿no? Sí, era mexa, de hecho. Y era el villanazo. Y así como que yo no veo, nunca vi las hordas de gente diciendo, queremos un gran villano mexa, oh sí, queremos justicia latina. O sea, nunca vi nada así por el estilo, güey. No, y pues ni lo deberías de ver, porque es verdaderamente ridículo. Está de más, estás de acuerdo, ¿no? Pero pues, a lo mejor sí lo hay, a lo mejor sí existe esa voz y simplemente yo no la veo. Pero o me sigue pareciendo ridícula, pero lo único es que afortunadamente no es un personaje que haya sido importante o relevante para mí, porque honestamente no tengo interés en leer acerca de personajes homosexuales. Es que en realidad, digo, no, para, desde mi punto de vista, no es interés en si un personaje es homosexual o no es homosexual. Para mí es más el interés de qué también lo desarrollan como persona, como individuo. Recordemos que, desde mi punto de vista, bueno, no sé tú que, cómo lo veas, la característica principal del héroe es qué problemas tiene, cómo se sobrepone esos problemas, cómo puede, ahora sí que muy a la Star Wars, cómo puede ser tentado por el lado oscuro, decide rechazarlo y hacer lo que es socialmente correcto, ¿no? Para mí eso es la, lo que hace un héroe. O sea, el poder sobreponerse a sus broncas, ahora sí que hace el bien sin mirar a quién, ajá, y tratar de ayudar a toda la banda, ¿no? A la sociedad, o tratar de hacer una ciudad más pacífica, sin crimen, más utópica, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, así como que si es gay o no es gay, y luego, que si es gay va a limpiar la ciudad y a la comunidad de, este, de heterosexuales, y va a ser su utopía gay, o... ¿O qué diablos? ¿O no, los va a ayudar a convivir? No, no creo necesariamente que vaya por ahí la intención, sino va mucho más hacia principalmente un golpe mediático, reconocimientos ante asociaciones, sobre todo algunas asociaciones muy mediáticas como la Gay and Lesbian League, Against, no sé, algo. Whatever, esa organización que. ¿No? La del. La hija de Cher, que por más que se opere para hacerse machín, no, nunca va a ser nunca todo un machín. Sí, no. Igual no importa cuántas veces se opere. A mí, por ejemplo, eso me parece una monstruosidad que ese universo permita transexuales. Y que, no. hayan alegado que era discriminación el que no se permitieran transexuales. Pues no se permite porque es un concurso de mujeres, para mujeres. Y una de las condiciones es de que fueran mujeres de nacimiento. Miento. A mí no me interesa ver un concurso de belleza con fenómenos de circo, porque al final, perdón si alguien se siente ofendido, pero no un homosexual. No. Un homosexual me parece agradecido, pero un transexual a mí sí me parece un fenómeno de circo. Sí, transvesti, sí. O sea, no es lo mismo que no es un transgénero, sino es un güey, o sea, es. Si naciste, no importa cuántas veces se opere y nunca va a ser hombre, se lo corte, no. Nunca va a ser esa mujer. O cuántas veces se lo extiendan, no se va a ser hombre. Entonces, a mí eso me parece una monstruosidad y un exceso total de esta lucha de derechos y no la discriminación. Y que ojo, antes de que la banda empiece, malditos, que racistas, que discriminan. Nunca menté, ajá, o sea, no, por lo menos los que participamos en este programa, nunca hemos tenido un solo problema con la comunidad gay. Al contrario, no, digo, tampoco es de que, we are so gay, así en las palabras de Grant Morrison, ¿no? No voy a ir a marchar nunca a la marcha gay, pero entrañables amigos que son homosexuales. Igualmente. Y que aparte con ellos también doy mis opiniones y a veces que discrepamos totalmente y podemos discutir y hay un cariño y una fraternidad tal que eso no afecta la amistad que sí, hay, o ¿no? Sea, no hay una enemistad. Porque el ¿no? tema no es por eso, pero simplemente pues tampoco creo que en un concurso de transgéneros entonces vamos a admitir mujeres. No, güey, pero, o sea, ahí sería porque tendrían no, una ventaja, ¿no? Ellos alegarían que tienen una ventaja. Pues bueno, es que simplemente son dos cosas distintas y eso hay que entenderlo, uh-huh. O sea, no. Ahora, también hay que ver qué tan al extremo van a llevar la homosexualidad tanto de North Star como de Green Lantern, ¿eh? Porque al final tampoco sería como qué tan extremo llevas la heterosexualidad de un personaje. No son cómics porno. No. Bueno, después de leer Catwoman 1. Sí, no, ya. Creo que mi argumento se vuelve inválido. Sí, vas. Pero es así como que con pincitas, güey. Sí, pero vamos, en ese caso incluso lo comenté. Yo creo que no necesitamos ver escenas de penetración implícita, o sea, así textual, sí. ¿No? Tal cual. Bueno, no, ojo, no hubo tomas ginecológicas. No fueron ilustraciones pero de para hubo claramente para libro. Ahí una forzación. Un intercourse. Sí. No, y de hecho una referencia en el número 2 cuando dice, ok, me acosté con Batman, again. Ajá. O sea, ya es así como que, o sea, recurrente, como que, ¿no? Al final, creo que hay formas mucho más inteligentes y más sutiles de mostrar, porque al final lo interesante no es la relación sexual que tienen los personajes. No, sino cómo interactúan. La forma en la que interactúan y en dado caso el lazo emocional que puede afectar o no la historia del personaje. Por ejemplo, tú recordas, y obviamente lo recuerdas porque ya lo comentamos en un par de ocasiones, en aquellos números de New Teen Titans, de Mark Wolfman y George Pérez, todavía era George Pérez, cuando Nightwing, bueno, en ese entonces Robin, Dick Grayson y Coriander aparecen en la cama, ajá, obviamente aquel con los pantalones de la pijama, Cory con la, que era la playera, ¿no? Sí. Que también fue así como que, ah, o sea, no. Y obviamente números después, cuando ya están viviendo en el Titan's Tower los dos, pues comparten la misma cama. Entonces, eso no era juntos, exactamente, pero no ver más allá, sí, como le estaban, insisto, como le estaban poniendo, ¿no? Y el hombre araña y la gata negra, pues era evidente que tenían relaciones extramaritales. Oh, pecadores. Pero nunca era. No era como en Catwoman 1. No. Y nunca tenía que ser tan gráfico, ¿no? Digo, y aparte, como lo mencionas, digo, por ejemplo, yo tomo el ejemplo de lo que di de Robin y Starfire, que era la estabilidad emocional que ambos buscaban, ¿no? Y que lo dejan muy claro desde los primeros números de New Teen Titans, ajá, en que es la esclava, el niño que se siente abandonado por el mentor, que recordemos que en ese entonces Robin era así como que no era muy incluido en los títulos de Batman, ni en Detective ni en Batman. Entonces era así como que estoy buscando mi identidad, por eso me vengo acá con los Titans, para sentir ese bonding, ¿no? Sentir así como que ese respaldo social, esa aceptación social, que es básicamente a donde lo llevan, es extrapolar la aceptación dentro de un grupo, así ya tengo a mi pareja, ya soy una persona emocionalmente estable, ajá, o ya hay un bonding, ¿no? Ya mi vida como cuasi adulto, porque en ese entonces todavía eran Teen Titans, uh-huh. Pero no era la cuestión, una cuestión netamente sexual, ni por decir, ah, mira, Dick Grayson, qué machín, ni era para romper ese estigma de la gente, ¿no? De que, ay, es que Batman y Robin son gays, o sea, no, miren, es que Starfire ya, porque eso te lo demostraron en mil cantidad de veces en títulos de Batman. Empezando por el Son of the Demon y todo eso, pues que siempre veíamos ahí muy querendona a Talia al Ghul con Bruce Wayne, ¿no? De hecho es Beloved, ¿no? O sea, es siempre la referencia que hace. Bueno, ahorita ya no, porque ahorita es Hey You Motherfucker, ¿estás de acuerdo, no? Pero no era esa necesidad. Ahora, por el otro lado, digo, de llevar a los extremos, recordemos que Hank Pym, justificado por la inestabilidad mental que le causaban las películas Pym, le agarró una maraquiza a Wasp, que hasta de los Avengers lo expulsaron, ¿no? Y también muy gráfico, cómo le puso sus... Bueno, en ese entonces no era tan gráfico, porque no la pateó ni nada más, se ve que le mete dos bofetones, así que y váyase a la cocina a hacerme un sándwich en este instante, ajá. Pero también ha habido números de violencia entre los superhéroes, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido sería también decir, bueno, que si ya vimos la... Esto fue para un ejemplo de que sí, la violencia hacia la mujer y los problemas domésticos, la violencia doméstica y bla, bla, bla. Que yo creo que no fue interpretado de esa manera, sino que mucho nerdo de haber dicho, oh, es que remacho porque ya le metió sus casas, oh, qué gandalla, qué poca madre. Pero ya llevarlo al punto de la homosexualidad a un personaje que no lo había sido, yo sí sigo considerando, ojo, y no es ni persinado ni espantado, simplemente lo considero inútil. Yo sí considero el hecho de que conviertan a Alan Scott en un movimiento inútil, sensacionalista, chafa, payolesco y barato. A mí me parece tan chafa y tan payolesco. Pero mira, al final lo que dices, los cómics han ido queriendo tomar ciertos temas sociales. No sé cuál es el tema social que buscan tomar al volver a un personaje homosexual, porque ojo, no es desde su concepción, sí, no es el volverlo homosexual. No estoy seguro a qué necesariamente responde, porque no es un tema de... No creo que estén hablando contra la discriminación. No. No sé a qué responda, más allá de alguna búsqueda mediática y algún objetivo comercial. Y que seguramente les va a funcionar, porque la bandera, pues al parecer el cómic de North Star tiene muy buenos niveles de solicitud, de gente que lo quiere. Que no es poco, habrá mucho morbo y gente que dice, como es la primera boda homosexual en un cómic lo voy a comprar y lo voy a guardar, lo voy a marcar y va a valer. Sí. O sea, nuevamente la especulación, ¿no? Sobre el precio del cómic. Seguramente también lo habrá, pero pues a mí honestamente es un tema que no me interesa, no me identifico y de hecho genera un desinterés de mi parte. O sea, te invitó a no comprarlo. Sí, me invita a no comprarlo porque no es un tema que me interese. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hubiera pasado si Alan, poniendo el ejemplo ahorita en Ertu, ¿no? Que es de donde sale. Gracias. Que es de donde sale esto. Si no hubiera salido a tema el cambio de, bueno, sí, el cambio de sexualidad o de preferencia sexual de Green Lantern, que hubiera sido, por ejemplo, lo que están haciendo también con Jay Garrick, que ya no es víctima de la química y las heavy waters, que se queda dormido, que ahora resulta que es un personaje, bueno, es un ser que de repente fue elegido así como onda Green Lantern, ¿no? Llegó Mercury o Hermes, no me acuerdo cuál de los dos es, que llegó y le dijo, tú serás el poseedor de mi velocidad porque mientras sigas y a nosotros no nos van a olvidar y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues mira, al final son personajes relativamente icónicos, porque el icono real es Hal Jordan, es Barry Allen o Wally West. Digo, que recordamos, mucha gente así como dice, ay, no, es que es más Barry que Wally. Duró más tiempo. Duraron casi lo mismo en el personaje de Flash, ¿eh? Wally duró 25 años, güey, como Flash. Entonces así como que, ay, duró poquito como Flash, ¿no? Duró 25, sí. 25 años son un mega madral, ¿no? Sí, son bastantitos. Digo, Barry por ahí anduvo. De hecho, me da la impresión que duró más en su momento. ¿Wally? Ajá. También estamos hablando, a diferencia, por ejemplo, de un Alan Scott. Alan Scott no era un personaje que saliera como protagonista del título. ¿Por qué? Porque Green Lantern siempre fue o Hal Jordan o Kyle Rayner. Uh-huh. Ni siquiera el mismo Guy Gardner, ni siquiera el mismo Jon Stewart fueron los protagonistas del título. Digo, también para todos aquellos que digan, ay, es que Kyle Rayner es un personaje que lleva muy poquito. Pues ya cuántos años, échenle cuentas a cuántos años que salió Final Night. Uh-huh. Que de hecho no es Final Night. No, ¿hace cuántos años que salió Sí, estás hablando del 90. Más exactamente. Zero Hour, me refería. Porque fue el evento que se nos. Fue antes de Zero Hour. No, sí, o sea, fue en el número 50 cuando Hal Jordan destroza la batería. 90-91 ¿sí? Fue cuando al tercer número de que Kyle Rayner. No, de hecho fue después de la muerte de Superman y uh-huh. Superman murió en 92. Ajá. Entonces debe haber sido 94. 93-94. De 94 a la fecha, ¿ya cuántos años son? Ya son 20 cachito de años también, güey. Pues ya estás hablando de casi 20 años. Ajá, entonces así como personajes nuevos no son, pero sí son personajes que eran protagónicos, ajá, del título. Wally y Kyle. Ajá. Obviamente ya qué decir de Hal Jordan. Pero Alan Scott, fuera de los números de Justice Society y de un que otro quarterly de Green Lantern, nunca fue un personaje protagónico, que sí era de los que llevaba peso en Justice Society, va, así no tengo bronca, pero así como que es, uy. Pues son personajes, yo creo que te permiten tomar ese tipo de riesgos, al final es un riesgo, te permite tomarlo, lo haces semi-icónico, un personaje, vamos, tiene mayor relevancia que Bunker o y el Bowser o el Putin clon que sale en Teen Titans. Mexa, por cierto. Uh-huh. Sí tiene mayor relevancia, pero no le estás pegando a Hal Jordan, que sí, no. O sea, tampoco es el Green Lantern, ¿no? Sí, no. Entonces, y aparte me parece correcto que no lo hagan, ¿eh? Ah, o sea, no. No, yo estoy de acuerdo contigo. No creo en esa necesidad de volver a esos los personajes gays. Alguna vez incluso comenté si la comunidad gay tiene tanta necesidad de una representación o de esos personajes homosexuales, pues también tienen ellos sus propios cómics en los que sí se pueden dedicar a abordar una temática gay, pero a lo mejor sí necesita hacer esa temática gay mainstream, puede ser, no lo sé. Ahora, bajo este concepto, bajo lo que acabas tú de mencionar, y eso lo tocamos ya en el siguiente bloque, nada más para dejar la pregunta al aire, ¿qué tan lógico o qué tan inteligente sería que dentro de lo que es el mainstream, de tanto de DC como de Marvel, hacer un título netamente gay. Ojo, por gay no confunda la banda con que estoy hablando de un cómic lleno de perversiones y de actos sexuales entre personas del mismo sexo. No. O sea, simplemente abordar la política gay como en su momento lo hizo Milestone. Ajá. Que era... Como lo hizo Green Lantern, Jude Winnick, no olvidemos que hay un número acerca de estos hate crimes, de estos crímenes de odio contra el amigo que se me fue el nombre, el que asistente era gay, el asistente de Kyle Reiner. En el que es golpeado brutalmente por un grupo homofóbico, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor me parece que ahí podía ser más interesante porque ahí había un tema central que era el odio hacia esta y la homofobia, ¿no? Que eso sí me parecería de repente un tema interesante que se puede tomar. Ese sí me parece un tema social que puede ser interesante, sería más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es como reacciona el superhéroe ante la intolerancia de ciertos grupos. ¿Qué hacer? O sea, ok, sí llega un grupo homofóbico contra Alan Scott. Tiene, de su universo, tiene el arma más poderosa. No me importa que sea Tierra 1, Tierra 25, Tierra 704, whatever it may be. Un anillo de linterna verde sigue siendo el arma más poderosa del universo. ¿Qué tanta repercusión puede tener un grupo homófobo contra un Green Lantern? Tan sencillo. Bueno, la pregunta es, burbujitas. ¿Un superhéroe gay debería de... dedicarse o tomar una agenda propiamente de su condición? También sería correcto, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué opina la bandera? Ojalá, a mí me encantaría saber qué es lo que opina al respecto de la bandera. Sí, digo, pues eso es muy diferente a la muerte de Superman, o digo, que sabíamos que iba a regresar, o cuando le rompieron la espalda a Batman, que sabíamos que eventualmente iba a caminar otra vez, o cuando Darkseid lo manda al carajo, sabíamos que Bruce Wayne iba a regresar a ser Batman, ¿no? Esto sí es diferente porque estás hablando de lo que se puede convertir en la continuidad, que puede ser también el éxito o el fracaso de un superhéroe, ¿no? O sea, que de repente sabes que pues Alan Scott no nos sirvió, pues dale cranky. Que ahí sí, como dices, ¿no? La comunidad homosexual podría verse ofendida. O a lo mejor se dice, ¿sabes qué? Creo que no fue un movimiento tan inteligente de nuestra parte el haber hecho esto, ¿no? O sea, como que fue... Yo sigo insistiendo, para mí sí fue así como que un salto desesperado, ¿no? Así una respuesta. Necesitamos la respuesta a la voz de Northstar. ¿Qué? Alan Scott gay. O sea, que tampoco creo que haya sido así tan sencillo de que, ¿quién? Alan Scott, güey, ¿no? O sea, yo creo que sí, por lo menos un mes sí se lo aventaron discutiendo, va a ver qué iban a hacer. Que por cierto, el rediseño del traje ya lo vi, no está tan pinche, ¿eh? ¿No? Ya sí parece Green Lantern, no, ya no es verde, morado, rojo, amarillo, o sea, de chile, mole y dulce, no. Ya es negro con verde y está muy entre Kingdom Come, o sea, la parte de arriba así como armaduresco, y el spandex abajo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. Te recuerdo nuestro correo electrónico, destripando así tal cual como suena, de destripando@quietloudfm.com. En Twitter somos @quietloudfm. Ya saben, en Facebook estamos también en el blog, que no lo hemos actualizado, pero ahora mándenos un correo para discutir esto de la homosexualidad de Alan Scott. Cuando el reportaje salió en Bleeding Cool, la noticia de que Alan Scott iba a ser homosexual. Ya que hay algo más, con más carnita, lo ponemos en el blog. Pero mientras, nos interesa saber qué piensan ustedes. Nosotros vamos a un corte, seguimos siendo el equipo secuencial, 3/4 partes, obviamente el podcaster oficial. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar delante del planeta. Nosotros somos Clarky. Sí. Sí. Y Nightboy. Y obviamente ahí en el Watchtower está el buen Dancy, en el obviamente el podcastero oficial. Y bueno, ya yo creo que ya digo, la cuestión de la homosexualidad de Alan Scott, nosotros nos podemos parar de pestañas, podremos decir que es inútil, bla, bla, bla. No va a cambiar la decisión de DC, me queda muy claro. No, es un hecho, y puede ser que sea un hecho que funcione y que en verdad hay un público que quiere ese tipo de historias. Yo lo que a mí en lo personal me interesan, como tampoco me interesan las 21,000 películas de mojados, que son las típicas que hacen todos los directores y cuando se van a Estados Unidos y quieren mostrar su gran historia. De ¿Bichir o no bichir? Sí. Porque hasta la de bichir. Independientemente de su chamba chida que hizo, sí, sí, que sí. Merecidísima sí, nominación sí. al Oscar. No deja de ser. Un tipo que no me cae particularmente bien, pero que le reconozco que es un excelente actor. Sí, sí, sí. Pero en particular, a mí siempre ha sido un tema que me da hueva. Porque aparte, para mí, siempre la lógica... O sea, yo nunca tuve la lógica de, pues me voy por un pollero a que me cruce. Para mí siempre fue, pues, ¿quieres ir a Estados Unidos? Ve a la embajada con tu visa. Compras un boleto de avión. A mí me parece que en ese tema lo criticable es la falta de capacidad de un gobierno para generar oportunidades para sus ciudadanos. Totalmente y obligarlos a irlas a buscar otro país. No si ese país pone... muros para detener la invasión. Sí, la invasión, sí. O sea, es mi país y yo lo limito como quiera, ¿no? Es mi casa y yo pongo las rejas que yo quiera. Y México podría hacer lo mismo. O sea, tú me estás pidiendo visa para que todos los mexicanos vayan a Estados Unidos, ajá, y un estudio socioeconómico y 20,000 cosas. Pues yo te pido lo mismo para tus... O sea, te pones en ese plan, me pongo en ese plan, ¿no? Entonces, sí. Para mí sería lo lógico. ¿Estás sí, de acuerdo? Vamos, no me parece que... El punto está en que hay que pelear que Estados Unidos abra más su frontera y sea más accesible. Sí hay abusos, sí hay muchos temas. Sí, los hay. Pero el problema central es de que tenemos un país que no genera las suficientes oportunidades para su población. Es y creo que ese sería el tema central que, cuando menos a los gobernantes aquí les debería interesar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo, bajo esta temática era lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Para mí se me haría más interesante ver cómo reacciona un superhéroe, ¿no? Que de hecho en alguna ocasión, y qué bueno que no está Rick para que no me pegue, haciendo referencia al Hard Traveling Heroes, ajá, ya fuera de continuidad, no porque es Green Lantern, entonces no está fuera de continuidad. Lo que le dijeron, ok, sabes que usted hace mucho por la gente de piel naranja, por la gente de piel morada, ¿qué hace por la gente de piel negra en su planeta, no? Y es cuando dice, oh, soy un maldito white collar criminal. Sí. Iré a pasear por América con la plebe para ver cuáles son y que llegan con los mineros, con pueblos ahora sí que retacados de corrupción y se trata esa temática de un modo el impacto social de los superhéroes. Igual a mí me parece más interesante, pero o sea, eso es a lo que voy, ¿no? El superhéroe cómo responde hacia ese entorno. Okay, ¿sabes qué? O sea, hay racismo. ¿Qué hago yo que tengo el arma más poderosa? Obviamente, retomando la cuestión de Green Lantern, ¿no? ¿Qué hago yo que tengo el arma más poderosa del universo para solucionar un problema de entorno social? Ajá. Ahí es como lo decías, o sea, Kal Reiner, obviamente sabemos que Jude Winnick eventualmente a cualquier personaje lo hace gay. O sea, yo no entiendo para qué hacen a Alan Scott gay. Cualquier cómic de que aparezca Jude Winnick sale un gay. O sea, al Red Hood le dio su, entre Grant Morrison y Jude Winnick le dieron sus tintes homosexuales. No es cierto. ¿Cuál tinte homosexual tiene? Cuando le dijo que se pintara el pelo de negro porque él quería otro Robin. Eso no tiene ningún tinte homosexual, tiene un tinte de color negro. Sí, sí. Pero no tiene nada homosexualoide. Y Jude Winnick tampoco lo hizo, de hecho. No, fue Grant Morrison. Más bien está medio loco ahora con mostrar una vigorosa heterosexualidad de Jude Winnick, de que también puso a precisamente Starfire a ponerle con todo el mundo. No, pero no es... sí, que es Winnick el que está haciendo Red Hood. ¿Cómo no lo llevo, güey? Es de esos 20,000 títulos que no me interesan en lo más mínimo. Pero, por ejemplo, está el asistente Kal Reiner, que era cuando lo escribía Jude Winnick, lo hizo gay. Ajá. En Outsider, cuando escribía Jude Winnick, a Grace y a Thunder, la hija de Black Lightning, las hizo lesbianas. Entonces, digamos que hay cierta tendencia de Jude Winnick. Sí, esa... Después de Pedro y yo... No sé. Pues pegó... ¿Por qué no repetir la fórmula, no? Pues sí. Digo, es algo que siempre le hemos criticado a Jude Winnick, aparte su impresionante mediocridad para escribir cómics. Pero, digo, a mí se me haría más interesante como lo hizo Kal Reiner, ajá, de que, oye, ¿sabes qué? Pues es mi asistente gay. y lo vinieron a patear, le patearon el trasero de 20,000 formas diferentes, pues, ¿cómo reaccionas, no? Eso es lo que a mí se me haría más interesante. Porque, digo, lo comentábamos en el corte, que fue lo que hizo Milestone en su momento. Ajá, que es, por ejemplo, con Icon, lo que te platicaba, lo que es Icon, el extraterrestre de raza negra que llega a la Tierra con su ayudante terrícola de raza negra, que con tecnología del otro planeta, se bla, bla, bla. Pero la niña termina embarazada. Entonces es una adolescente afroamericana embarazada, que es otra temática social muy frecuente, ajá, en los guetos. Ojo, tampoco vamos a generalizar de que, ay, en Estados Unidos todas las niñas afroamericanas terminan embarazadas, porque no es cierto. O sea, eso es muy de gueto esto. O como lo hacía el Blood Syndicate. El Blood Syndicate era puro latino, ajá, que, se agandallaron a la banda, ese, pues, duro y sereno, ¿contra qué? Y, o sea, y eran latinos contra, ¿no? La gente que abusaba de los migrantes o, pues sí, de la gente de las minorías latinas, por ponerlo de alguna manera. Entonces, y esto lo digo retomando un poquito lo que fue la cuestión de que qué tan prudente sería que mejor hicieran dentro del mainstream un personaje netamente homosexual, abiertamente, no sacar a alguien o convertir a alguien, sino como lo hicieron con el Jotín Mexa, ¿no? Pero un sajón. Entonces, que un norteamericano decir, ¿sabes qué? Los tiene más que suficientes. En Secret Six estaba en la pareja esta, de Dykes, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues le ponían ahí durísimo. Estuve a punto de barnizarte ahorita, güey, con el café. No hagas eso. Esta Batwoman, que es un personaje ahora muy, muy exitoso. Creo que cuando rebasó su gimmick lésbico, principalmente superó, por el, ¿no?, arte, por el dibujo de J.H. Williams, logró un enorme éxito comercial. Y que siempre lo he dicho, a mí me parece que está muy bien, el personaje está ahí, tiene un lugar, está bien. Sí, pero es como dices, ya rebasó el gimmick, ¿no?, de la homosexualidad, sí. O sea, ya es, ok, sí, ya mi vida sexual y lo que quieran. Digo, aparte le quitaron a René Montoya, ¿no? Entonces así como que ya la parte de la homosexualidad de Catwoman y lo que quieras. O Catwoman. No, que diga, de Batwoman, perdón. Bueno, no, de hecho Catwoman tiene ciertas tintes lésbicos en su relación con Holly en Year One. Aunque no es lesbiana el personaje. Pederastona, más de, ¿no? Pues las dos, en teoría, hay que prestar a las dos muy, muy jóvenes. Pensamos que en año uno Bruce Wayne tiene alrededor de máximo 25 años. Más o menos. 20, 25 años. Uh-huh. Catwoman tiene entre 17 y 19 años, más o menos. Sí. Y Holly tenía como 15, ¿no? 14, una cosa así por el estilo. O sea, más el rol de la hermanita, ¿no? Pero que hay un estaba juego, planita, porque wey, nunca es claro, pero uh-huh, sí hay ciertos tintes semilésbicos en la relación que presenta Frank Miller sin ser explícito, sí, al respecto. Sí, no, como que bien manejado, güey. Sí, porque se interpreta, mira, yo estoy escribiendo una historia, vuelvo a lo mismo, o sea, a mí la sexualidad de los personajes me viene guanga. Ajá. Yo pongo a Catwoman con Holly, tómenla como quieran, yo estoy presentando a los personajes y la historia va para otro lado. Que es lo mismo del gimmick de Batwoman. Ajá, es, ok, sí, ya es gay, es lesbiana, lo que quieran, pero es Batwoman. O sea, tiene una misión ulterior el personaje. No es la vindicación de una comunidad. Es, si es su preferencia sexual, interprétenla, juzguenla, condenenla, vanaglórienla como se les dé la gana, pero Batwoman va a pelear contra, al final del día lo que hacen los superhéroes, va a pelear contra villanos. Uh-huh. Quedó chido de los cuentitos. Exacto. Sí, voy a reventarme mi mandarín en gajos contra los malos de Malolandia. Ajá, hoy, hoy, hoy, qué malo soy. Ajá. Sí. Entonces, para mí eso es el chiste, o sea, vuelvo a lo mismo. Gay, no gay, who gives a fuck about it? O sea, es, ¿cuál es su papel en la sociedad que están pintando? Ajá. O sea, que, pues, por ejemplo, Batman. Ajá. ¿Cuál es, o sea, sí, millonario, playboy, bla, lo que quieras, güey? ¿Cuál es la función ulterior de un Bruce Wayne? Es que es el güey que se pone la capa, es el que está eternamente vengando la muerte de sus padres. Tiene un impacto el volverlos homosexuales, ¿eh? Sí cambiaría, se abre una serie de temáticas y de tintes que tendría que, o sea, vamos, al final un personaje que dicen es que no es definido por su sexualidad, me parece incorrecto. Al final sí hay una parte de ti que es definida por tu sexualidad, uh-huh, desde el concepto de con quién formas una familia, o cuál es tu concepto de familia que tienes. Entonces, me parece que sí hay un impacto. En el de Batwoman, por ejemplo, me parece que claramente lo hay. Me parece que lo ha rebasado. Uh-huh. Porque el personaje me parece que nació mucho más como un gimmick. Pero supieron irlo encaminando. Al menos eso tengo entendido, porque también lo he dicho muchas veces. No es un personaje que en particular me interese. No compras el cómic tampoco. No. Y no es un personaje que en particular me interese. No me siento identificado con las causas de la comunidad gay como tales. Uh-huh. Entonces, sí genera un desinterés por mí, de mi parte, el... Digo, no es lo mismo con un... Es que como... me vendan un personaje como... Es que este es un personaje gay. Pues de entrada es un personaje con el que claramente no voy a tener una... Identificación. Uh-huh. ¿No? Que digo, incluso no es lo mismo con Batgirl, ¿no? Incluso varias partes del discurso que pueden utilizar, a mí puede ser que incluso no esté de acuerdo con ellos. Uh-huh. Mucho más allá de un punto de si es bueno o es malo, porque no se trata de eso. Sí, no. Digo, aquí no se está juzgando, ¿no? No, no, no. No es juzgar, ¿no? Pero ya hay otra serie de puntos en los que puedes estar o no de acuerdo. Uh-huh. Sí, no, digo, por ejemplo, no es lo mismo, gracias. No es lo mismo, sí, un chorrito, por favor. No es lo mismo una Batwoman con un gimmick, como lo mencionas tú de inicio, que es la homosexualidad, como lo es con una Batgirl. Ajá, que digo, los dos son miembros del Bat Family y los dos estás hablando de personajes entrenados con conocimiento de artes marciales, ciencia, tecnología, bla, bla, bla, bla, que al final del día se podría tomar que hacen lo mismo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tú compras Batgirl. Sí, pero a mí siempre me gustó el personaje más. Exactamente, digo, y no es porque sea un personaje heterosexual o no, simplemente porque... Es que no era un punto que... Que interesara. No, pero que ni siquiera lo cuestionara, honestamente. No me preguntaba cuando compraba mis cómics o veía los personajes cuál es gay y cuál no. Digo, es como Wonder Woman. ¿Compras o no compras Wonder Woman? ¿Por qué no comprabas Wonder Woman? Porque originalmente la idea que nos vendieron era de que pues, era un personaje para niñas. O sea, ojo, eso no es tampoco así como que decir, ay, es para niñas, no nos sirve. O sea, es que es un personaje para que las niñas se identifiquen con ella. A pesar del enorme bondage, imagenología sexualoide que tiene Tonic desde sus orígenes. Sí, sí, sí. Y ese sí, pues podríamos decir que casi descarado, ¿no? De un tipo bastante... Perversón. Bastante intenso. Sí, perversón. Molson era perversón. Sí, era perversón. Sí, uh-huh. Sí, sí, tenía algo. Porque, de hecho, recordemos que Wonder Woman también está basada en la amante. De él y de su esposa. Exactamente. No era de él. Compartían los tres. Sí, sí, sí, era Happy Threesome. Ajá. Sí, era Happy Tree Family. Pero vamos, no era un punto el cual me cuestionaba, porque no era un punto que era, vamos, que era tratado dentro de los cómics. Y al final es un punto con el que nunca te relacionas en tu vida cuando no vives esa condición. Exactamente. Uh-huh. O sea, simplemente yo nunca tuve que enfrentar de, oh, ¿cuál es mi sexualidad? Es como con James Bond. Que tú volteas y dices, güey, yo quiero ser cuando sea grande, cuando sea Bond. ¿Por qué? Pues porque tiene el coche, tiene las babes, tiene las armas, tiene los juguetitos y anda rompiéndose la manera en engajos de ida y de regreso por todo el mundo. O sea, se crea esa identificación. Digo, es como decir, ay, es que ahora pues quiero un James Bond gay, ¿no? Los superhéroes tienden a ser aspiracionales, uh-huh, desde su concepción. Pero, vamos, no era un tema, porque además eran otros tiempos, no había... cuando menos tantos personajes abiertamente gays o vamos, no era un tema de qué tan diversa tienes que mostrar qué tanta diversidad tienes que mostrar dentro de los superhéroes. Yo creo que en los 70s lo intentaron hacer, o sea, el famoso political correct, uh-huh, con personajes como Black Lightning. Recordemos que el primer superhéroe en cualquier compañía, el primer superhéroe hasta donde yo tengo entendido que es afroamericano, es Black Lightning. Antes que Black Panther. No, estás en lo correcto. Primero fue Black Panther. Me da la impresión que es Black Panther. Y de hecho, ahorita que porque lo mencionas... Porque de hecho, originalmente su máscara era completa porque Marvel como compañía tenía miedo de mostrar a un personaje negro. Negro, exactamente. Y que de hecho, sí, por cuestiones politizadas, recordemos que los Black Panthers eran una organización afroamericana en Estados Unidos, que durante algunos números se tuvo que cambiar el nombre de Black Panther a Black Leopard. Uh-huh. Entonces así, como por qué, de hecho sale un número de los Fantastic Four es que no me digas ahorita Black Panther, soy Black Leopard. Así como que, güey, como por qué el cambio, no te puedo decir ahorita, es una onda acá entre Cúbole papá. Y por 4 o 5 números fue el Black Leopard. Ojo, no en su propio título. Ajá. Y que cuando tuvo su propio título, sí tocó, que duró creo que como 8 o 10 números. Ciertos temas ciertos sociales, sí, ¿no? Que de hecho Black Panther fue de las primeras víctimas del Serpent Society, que era un grupo supremacista racista, válgase el término extraño. Ajá, la palabra de hoy es supremacista racista. Uh-huh. Que la primera víctima era el Black Panther, que de hecho uno de los acólitos del Serpent Society se disfrazaba de Black Panther para cometer crímenes mientras estaba imprisionado, esa es la siguiente palabra, lo tenían preso el Serpent Society. Ajá. Obviamente se revela y lo sacan a la luz, e igual estamos hablando de mediados de los 70s, de que lo sacan y sí, no, los expone al Serpent Society, es cuando se vuelve pública la personalidad de Black Panther y se revela que es el rey, no es el príncipe, es el rey de Wakanda. Uh-huh. Y que de ahí cuando lo relanzan en Marvel Knights también tiene tintes políticos. Ajá. También cuando lo retoman en, ¿qué es? Avengers, estaba comentando Rick, si mal no recuerdo. Si la erramos, sorry, Marvel no es lo nuestro, Rick no está, entonces, pero ya lo aclarará. Que él dice, ¿sabes qué? Pues es que yo en realidad quería pertenecer a los Avengers, pues para espiarlos, güey, ¿no? O sea, como que sí se andan metiendo en todo y como que, pues también quiero saber a lo que me enfrento, ¿no? Y que de una u otra manera toma tintes políticos, o sea, toma tintes políticos con cuestión a lo que es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces, digo, por ese lado, digo, en DC está Black Lightning. Después de Black Lightning, ¿quién sigue? No había personajes afroamericanos en Mr. Terrific, Cyborg. Es Black Lightning, después sale Mr. Terrific. Por ahí está Bumblebee y Mal Duncan, el Blowjob Kid, el Hornblower. ¿Quién se le ocurre ese pinche nombre? Entonces es Jefferson Pierce, Bumblebee, Hornblower, el Blowjob Kid, y Cyborg después. Gracias. Y después de ahí ya no se retoma ningún personaje afroamericano, hasta donde yo tengo entendido. Es Lucius Fox, pero es un personaje de soporte. Sí. Y ahora vuelvo a lo mismo. A mí Cyborg, que fuera negro o no fuera negro, me importaba para tres madres. Era un güey muy cool porque el personaje era chido. Yo difiero de que la causa o la diversidad de un personaje negro es igual a la de un personaje gay. Sí, no. Difiero enormemente en ese tema. Pero, Pero estamos hablando del political correctness, ¿no? O sea, porque es básicamente lo que tratan de hacer con los personajes homosexuales. Que repito, no estamos en contra, porque ya sabes que la banda es medio mensa de repente, no estamos en contra de la comunidad gay, ¿no? O sea, que bueno, cada quien es libre de tener la sexualidad que se le hinche la reverenda gana. Con lo que creo que no soy, si estoy en un error, corrígeme, nada más, no muy feo, porque recuerda que me deprimo y lloro. Exacto. Pero yo no veo la necesidad, ajá, de politizar o de tener una vendetta dentro de los cómics. Llámese color de piel, llámese sexualidad, llámese partidismo político. Ajá. Pues yo de inicio no es la razón por la que leo cómics. Y creo que no es la razón de ser de los cómics de superhéroes. Sí, no. Sin duda hay temas sociales que han ido que se han abordado, pero una vez más, desde el punto de vista del tema social. Uh-huh. ¿Sabes? Temas como discriminación, entre varios otros temas, ¿no? Recordamos, uh-huh, en los 70s también un muy importante tema social fue el abuso de las drogas. Que también fue en su momento un tema tabú. ¿Por qué no hablamos de que la homosexualidad, y creo que ya no es un tema tabú, es qué tan complaciente me vuelvo ante un sector? Y reitero, ¿no? Platicábamos la semana pasada que lo mismo pasa cuando se busca este activismo por grupos feministas en cuanto a la participación de las mujeres en los cómics de superhéroes. Y insisto, me parece que la respuesta que dieron tanto Jim Lee como Dan Didio en San Diego hace casi un año, al final fue bastante complaciente, porque pues al final tu respuesta puede ser simplemente porque no tienes por qué cubrir, o sea, no estás cubriendo cuotas de género. Uh-huh. No es tu ahora a mí que lugar, no me, que a mí que no me vengan con estupideces de que ay, es que no hay personajes femeninos, perdón, pero de entrada hay bastantes mujeres que son heroínas. Recordemos que la versión previa de Justice League al New 52, al Final Crisis, el único hombre era Batman, que era Dick Grayson. Pero no me acuerdo porque no lo leí, pero... Pero fíjate, estaba... A lo que me refiero es que hablaban de que debería haber mayor oportunidad, ¿por qué no hay más mujeres que están escribiendo los New 52 y por qué no hay más...? O sea, una serie de estupideces que preguntó una tipa, toda rara, ¿no? O sea, con una vendetta, ¿no? Sí, que aparte dices, pues, ¿por qué? Bueno, a ver, tú demuéstrame que hay en verdad algún escritor talentoso que haya hecho una propuesta que, ojo, DC y Marvel únicamente leen propuestas solicitadas. Sí. Que realmente tenga una idea, que en verdad fuera revolucionaria. Una propuesta, ¿no? Tuviera una propuesta importante, interesante, que fuera notablemente mejor que alguna otra. Para y que no se le hubiera dado y que no se le esté dando la oportunidad. Vamos, al final no tienes por qué cubrir cuotas de género, no estás en el negocio de eso, estás sí, no. en el negocio de contar aventuras de superhéroes. Sí, sí, sí. Digo, recordemos, y para la gente que no lo recuerde, digo, de entrada, Gail Simone es una escritora súper exitosa. Súper exitosa. Ahora es básicamente que todo lo que agarra lo convierte en. Bueno, todo lo que escribe lo convierte en éxito, ¿no? Caso contrario de Devin Grayson, que Devin Grayson empezó muy bien y de repente se dedicó a hacer una cantidad de basura impresionante. Espantosa. Pero pues bueno, o sea, al final cuando tú vas y defiendes estas causas, el mismo tipo que había preguntado que por qué no había más personajes gays y por qué no un personaje puede descubrir de repente que es gay, por qué le pasó lo mismo, a mí me vale madres lo que él haya pasado en su vida, yo no quiero leer uh-huh. a uno de mis superhéroes y de repente descubre que es gay. Porque aparte no descubres que eres, o sea, sí, yo, no. Vamos, si tú descubres un día decides que eres gay, entonces no eres gay, entonces tienes un problema de identidad. Muy cabrón. Lo reflejas en tu sexualidad, sí, sí, punto. Sí. Bebé con un psiquiatra, con un psicólogo, no sé quién atienda eso. Pero tú no descubres de repente que eres gay, no, tú sabes, debe lo haber aceptas. Un proceso de aceptación. Uh-huh. Sí, lo aceptas o no que lo eso aceptas. Puedo creer que debe ser muy complejo. Por así me lo han platicado mis sí, amigos. Sí, sí, sí, sí. Gays y me parece que es un proceso distinto, no de un día a otro decides, pues hoy soy gay, sí. Hoy, mañana, pues no hoy sé. Hoy, mañana, no. Creo que cuando menos, no debería ser, vamos, en ese tono, la forma en la que se maneja la sexualidad, pero, en fin, ¿no? Ese es un tema que se los dejamos a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Estamos perfectamente idiotas y estamos retrógradas y somos primitivos. Primitivos. ¿O ustedes que no, güey. Yo no, de así como que conservadores, nunca nos hemos tomado pues por un grupo pero conservador, a lo pero. Mejor así bien. Lo dicen y no, sí, debe haber más presencia de. Ojo, eso no se trata de enfrentar gente, ni de mentar madres, ni nada así por el estilo. No. O sea, no, opinen de manera. Porque al final las compañías lo van a hacer, van a casar, van a sacar su número especial de la boda. De hecho, ya hay imitaciones, así como en la boda de Superman. Que es un y statement todo el rollo. Político de que debe permitirse la boda entre homosexuales en Estados Unidos. Y DC responde volviendo a un personaje icónico. Icónico, clásico más uh-huh. bien del Golden Age, para no entrar en tantas broncas. Gay, puede ser bueno, puede ser malo el resultado, ¿ustedes qué opinan? Sí, manden la opinión. Se los dejamos a ustedes. Sí, y con eso nos despedimos, nada más de recuerdo, para enviar estas opiniones está el blog, aunque no hay una entrada propia para ese tema, están todas las demás, ahí lo pueden opinar, no hay ningún problema. En Facebook estamos obviamente, quietlaudfm.com, Facebook / QuietLoudFM, en Twitter estamos en @QuietLoudFM y para les recuerdo que el próximo programa van a estar con nosotros los creativos y creadores de Living with Shine, Raúl Valdés y el buen Oscar Amador, bandera muy chida, entonces estén pendientes. También les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos 3/4 partes del equipo secuencial, obviamente en el Watchtower, el buen Dan Campos, nuestro podcaster oficial. Estos fueron los monitos a sus oídos. Vámonos. By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa. Hal Jordan test pilot becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, Guardian of the Galaxy.